tal? Buen día. ¿Cómo andan ustedes, Pablo y Valentina? ¿Qué cuentan? Bien, bien. Todo tranquilo por acá. Estamos en Tuay y al reparo porque se cayó tremenda helada. Se está cayendo en realidad. Está fresquito, ¿eh? Sí. Hizo frío hoy. Sí, sí, la verdad que sí. Marcelo, queríamos hablar con vos por el tema de un concurso que hay de Más Miel Todo el Año, que estaba programado que cierre, pero bueno, la situación epidemiológica, la pandemia, la ha postergado el cierre del concurso. A ver, danos detalles de esto. Sí, así es. En realidad no es que se postergó el cierre. Ah, a ver. Las muestras ya se recibieron y se hicieron los análisis que estaban previstos, todo lo que son la parte de análisis físico-químicos, una parte de los análisis se hicieron en el laboratorio de General Picos, todo lo que respecta a la calidad de alimentos, y después en la Facultad de Agronomía se hizo el análisis de contenido de polen. Digamos, esas dos partes ya están hechas. Lo bien. Que se posterga para, o sea, en realidad ya no se hace, es todo lo que es la parte de análisis sensorial. Uh-huh. Y esta era la última etapa, que es la que determinaba, porque como esto se trataba de un concurso, el conjunto de los tres análisis, el físico-químico, el de polen y el análisis sensorial, con esos tres análisis se iba a hacer una especie de ranking, y bueno, se iba a tratar de elegir algunos premios, el primer, segundo premio, algunas menciones. Al faltar uno de los análisis no se va a hacer. Entonces, lo que queda, bueno, es todo lo que es la participación, y después, dentro de unos días, se le van a enviar a todos los productores que enviaron sus muestras de miel, se van a enviar los resultados, tanto de lo que es la parte de físico-químico como que es la parte de contenido de polen. Yo tengo la idea de que las mieles son todas igual, pero parece que no. No son todas iguales. No, bueno, es un alimento, lo tomamos tal cual viene de la naturaleza, tal cual lo produce la abeja, por lo tanto no son todas iguales, porque fundamentalmente lo que te cambia es la materia prima, y la materia prima para producir miel es la flor. Entonces no es lo mismo una flor de alfalfa que una flor de girasol, que una flor de monte, o una flor de cardos o de abrepuño. O sea, si uno dice, bueno, son flores, sí, bueno, pero los contenidos de cada una son diferentes, y eso es lo que hace también que se produzca, las calidades sean diferentes, y va también muchas veces en el gusto de la gente. En el caso nuestro, bueno, nosotros no tenemos, o sea, si bien el consumo de miel es muy poco, también empecemos por ahí, no hacemos mucha diferenciación por calidades de miel. Pero un público muchas veces el europeo o el asiático, también que está muy acostumbrado a consumir mieles, la gente muchas veces busca determinados tipos de calidades. Y eso, bueno, es un poco lo que se trató de diferenciar acá también. Porque, bueno, tiene un poco también que ver, ahí en lo que es la parte físico-química, ahí saltan, no es que salten, sino que un poco se determinan también algunas cuestiones de manejo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el manejo de la humedad, con el manejo de las temperaturas, con la forma en que se va conservando la miel. Entonces, todas esas cosas también hacen que la calidad final se modifique. Entonces, el análisis físico-químico que, entre otras cosas, determina, por ejemplo, el contenido de humedad y algunos compuestos, por ejemplo, que tienen nombre muy difícil, que uno es el hidroximetil purpural. Claro. Pero no importa. O sea, pero bueno, la presencia en más o en menos de ese compuesto químico te está señalando determinadas formas de manejo. Entonces, bueno, esas cosas son las que después determinan también la calidad final del producto. Claro. Marcelo, ¿participaron muchos apicultores del concurso? Hasta donde recibimos las últimas muestras son 40. Ah, está bien. Sí, hubiese sido un maldito tener más, pero bueno, también consideramos que es la primera vez que se hace un concurso. Uh-huh. Un concurso, bueno, donde por supuesto siempre hay, o sea, por ahí hay mucha gente que a lo mejor se enteró tarde, otros que, bueno, sí, por supuesto, algunos no tienen interés en participar, uh-huh. O algunos tuvo interés y a lo mejor no pudo armar las muestras, pero bueno, la idea es hacerlo todos los años, así que consideramos que bien. La comisión, o sea, no si bien no formó parte de la comisión, lo que hemos estado conversando, la comisión organizadora quedó muy, muy conforme. ¿De alguna forma esperaban más muestras? Porque tal vez hay más cantidad de productores y productoras, ¿o a qué se asociaba? Sí, a ver, es difícil porque, como te digo, es la primera vez que se hace. Entonces, también es difícil saber cómo lo va a tomar el productor. O sea, si bien hace un año atrás ya se comenzó a hablar y se comenzó a dar un poco de difusión, uno es bastante difícil saber cómo lo va a tomar el productor, sobre todo que tiene que enviar muestras. El productor vive enviando muestras, el productor apícola vive enviando muestras de miel por distintos motivos. Una muestra va a Senasa, la otra muestra va al exportador, otras muestras van a los laboratorios. Y, digamos, para él no es nada raro tomar una muestra de miel y enviarla, y etiquetarla y enviarla, no tiene ningún problema. Claro. Pero bueno, en este caso, como se trata de un concurso, y bueno, es como todo, es decir, todos quieren tener el mejor producto, y a veces para tener un mejor producto, en el caso de apicultura, no solamente basta con tomar la decisión al momento de la cosecha. Muchas veces yo voy a decir, bueno, quiero un buen producto, te tenés que preparar un año antes, claro. Ya eligiendo dónde vas a poner las colmenas y el manejo que le vas a hacer. Por lo que comentábamos antes, si la colmena la vas a tener en un monte, la vas a tener en un cultivo anual, en una pastura perenne, o vas a hacer trashumancia, vas a llevar la colmena a distintos lugares. Y también un poco el manejo. Si bien el manejo ya un poco está, cada productor hace su manejo y lo tiene bastante definido, bueno, en cierta forma también aquel productor que dice, bueno, quiero competir y quiero estar en un buen nivel, seguramente va a tratar de ajustar algunas cosas a su manejo. Entonces, cuando se decide participar de un concurso, la decisión, digamos, una decisión correcta es tomarlo un año antes. Entonces, muchas veces, como te decía, quizás algunos muchachos se enteraron, pero bueno, a lo mejor ya tenían que encomendar en marcha, o a lo mejor ya estaban muy encima de la cosecha y dijeron, no, a lo mejor no estamos preparados para presentarnos a un concurso, que es distinto cuando, como te decía recién, o sea, el apicultor está muy acostumbrado a traer muestras y enviarlas al laboratorio, pero cuando uno va a un concurso va con otras expectativas, es decir, es como todo, ¿no? Si mañana nos presentamos todos a un concurso, decimos, bueno, por lo menos, qué sé yo, aspirar a tener un lugar interesante. Claro. Marcelo, recién mencionabas que casi no hay consumo interno, o es muy bajo el consumo interno de miel. ¿Se exporta la mayoría de la producción? Sí, la mayoría de la producción de Argentina, no solo de La Pampa, sino de Argentina, la mayoría va a exportación. ¿Y quiénes compran? ¿Quiénes son los que compran, los países que compran miel? Mira, ha ido cambiando. Hay algunos países que tienen una cultura que son muy buenos compradores, que son todo lo que es la parte de países árabes. Ellos tienen muy arraigado el tema de la miel, son muy buenos compradores, tienen buenos precios. Y después hay mercados en los que, bueno, es como todos, uno siempre aspira a llegar a esos mercados, que a lo mejor son los que tienen mejor precio, pero también son los más exigentes en calidad. El caso, por ejemplo, del mercado de Japón, el caso de los países nórdicos, algunos países europeos desde el norte de Europa. Entonces, uno aspira a esos mercados, por supuesto, que son los que mejor precio tienen. Pero bueno, son muy exigentes. Muy exigentes, quieren una calidad específica. Y después, bueno, no es fácil llegar con las cantidades que ellos necesitan. Y después hay algunos mercados particulares, también en distintos lugares del mundo, incluso acá en Argentina también, que consumen, por ejemplo, determinados manejos, como puede ser la miel orgánica, la miel agroecológica o la miel monoflora. Entonces, bueno, también ese es un nicho de mercado bastante interesante. Pero sí, la mayoría va a exportación. Y cuando menciona que requieren más calidad, ¿cuáles son esos parámetros de más calidad? En realidad no es que requieran más calidad, sino que requieren un determinado tipo de calidad. Por ejemplo, los países nórdicos, ellos prefieren las mieles oscuras. Los países árabes prefieren mieles claras. ¿Y eso depende de la flor? Exactamente, sí. Una miel obtenida de una alfalfa no tiene el mismo color que la miel obtenida de un girasol o de un monte de Caldén. Entonces, esa coloración también se traduce muchas veces en el contenido de determinados minerales y determinados, bueno, compuestos químicos, ¿no es cierto? Que son los que hacen que le den determinado color y determinado tipo de aroma. Entonces, bueno, esas calidades específicas son las que muchas veces requieren algunos mercados, que son justamente los que más pagan, y bueno, son los que algunos siempre tienen aspiración a llegar. Claro. Bien, Marcelo, ¿es rentable ser apicultor aquí en La Pampa? Uy, a ver, es como toda actividad productiva, tiene sus momentos muy buenos, sus momentos buenos y otros no tan buenos. Siempre tenemos que considerar una cosa, lo que es producción apícola, o cuando uno se refiere a producción apícola, uno está hablando de una especie de monocultivo o monocultura, donde no hay mucha diversificación, o la diversificación es muy interna. Es decir, yo puedo producir miel, y si hablamos de diversificación, y bueno, producimos polen, o producimos propóleo, o producimos material vivo, que pueden ser reinas, que pueden ser núcleos, que pueden ser cámaras. Entonces, al tener una diversidad interna bastante acotada, aún sigue siendo una especie de monocultura. Y bueno, todo lo que es monocultura, en cualquier producción agropecuaria, tiene vaivenes mucho más pronunciados que cualquier producción, digamos, diversificada. Claro. Entonces, si yo, por ejemplo, llevándolo a otra cosa para comparar, por ejemplo, si yo me dedico solamente a producir trigo, y bueno, voy a tener años que el trigo va a valer mucho y años en que el trigo va a valer poco. Ahora, si yo además de trigo produzco trigo, girasol, maíz, claro, y voy a tener años ya que todas esas subidas y bajadas van a estar más amortiguadas. Y si a eso le ponemos ganadería, mucho más amortiguado va a estar y probablemente todos los años siempre tenga un resto a favor. Cuando me dedico solamente a la monocultura, a producir una sola cosa, bueno, los vaivenes de año tras año o en determinados ciclos los siento mucho más todavía. Nosotros veníamos de un ciclo un poco complicado en cuanto a precios. Veníamos de dos ciclos un poco negativos, uno que tenía que ver con la parte climática y después, bueno, otro que tenía que ver un poco con, negativo en cuanto a los precios. Y bueno, ahora está un poco remontándose, estamos un poco en los valores históricos promedio. Así que bueno, está un poco repuntando la actividad. Claro. Bien, Marcelo, no sé si quedó algo que nos quieras completar, decir. Si no, gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, como ustedes gusten, pero bueno, básicamente eso, el concurso, digamos, las muestras ya están analizadas, se analizaron en Pico, se analizaron en la Facultad de Agronomía, quedó la parte sensorial, digamos, así que a cada productor le va a llegar los resultados y bueno, lamentablemente esto por ser la primera edición, digamos, no va a haber un primer premio, un segundo premio, pero bueno, no perdemos las esperanzas de que para el próximo año sí lo podamos organizar de otra manera, y bueno, ojalá para el próximo año se pueda ya organizarse y con sin importar un poco el tema de pandemia, viendo un poco cuáles son las alternativas para que existan realmente un primer premio y un segundo premio. Bueno, así bueno. Que bueno, y a ustedes gracias. Bueno. Gracias por comunicarse con nosotros, gracias por interesarle todo esto también, estas actividades. Bueno, Marcelo, cuando haya novedades del sector te estaremos llamando. Listo, muchísimas gracias, chicos. Gracias. Que tengan ustedes un lindo día. Bueno, gracias. Marcelo Ortellado, del INTA Santa Rosa, hablándonos de este concurso. Más miel todo el año.